Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. WikiLeaks continues to release more documents. WikiLeaks sigue divulgando más documentos de su caudal de más de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses. Entre las nuevas divulgaciones está la afirmación de que la gigante petrolera Royal Dutch Shell básicamente infiltró al gobierno nigeriano para controlar e influir las decisiones relacionadas con su actividad comercial en el delta del Níger. En un cable de octubre de 2009 se cita la siguiente declaración de Ann Pickard, en ese entonces vicepresidente de Shell en África. Los cables sobre Nigeria también muestran una mayor preocupación de Estados Unidos por el interés de China y Rusia con el petróleo africano. En una reunión con ejecutivos de compañías petroleras, Johnny Carson, el secretario de Estado adjunto para asuntos africanos, manifestó: China es un competidor muy agresivo y pernicioso que no tiene moral ninguna. China no está en África por razones altruistas. China está en África principalmente por China. Otro cable filtrado muestra que funcionarios estadounidenses solicitaron al gobierno de Uganda que le informara sobre sus planes de cometer crímenes de guerra basados en inteligencia de Estados Unidos, pero que no trataron de disuadirlo para que no se perpetraran dichos crímenes. El embajador estadounidense en Uganda, Jerry Lanier, escribió hace un año: Uganda entiende la necesidad de consultar con antelación si el ejército ugandés pretende usar inteligencia suministrada por Estados Unidos para participar en operaciones no regidas por las leyes de los conflictos armados. El cable no contiene indicación alguna de si en primer lugar Estados Unidos pidió a Uganda que no cometiera sus crímenes de guerra. There are new reports that WikiLeaks is also in possession. Según se informó recientemente, WikiLeaks también tendría en su poder documentos con extensos archivos sobre la prisión militar estadounidense de Guantánamo. Según Reuters, fuentes de medios de comunicación anónimas dicen que WikiLeaks tiene archivos sobre cada prisionero de Guantánamo. Los documentos presuntamente afirmarían que algunos prisioneros fueron liberados a pesar de la preocupación por la posibilidad de que constituyeran una amenaza. WikiLeaks founder Julian Assange, fundador de WikiLeaks, sigue en una cárcel el de Londres tras su arresto producto de una orden internacional de detención procedente de Suecia. Assange no ha sido acusado, pero es requerido para ser interrogado por sobre acusaciones de delitos sexuales. Hackers partidarios de WikiLeaks, mientras tanto, lanzaron una serie de ataques cibernéticos a los sitios web de empresas y otras entidades que han actuado en contra de WikiLeaks y Assange. Los hackers, que han denominado Operation Payback, Operación Retribución, a los ataques cibernéticos, interrumpieron las actividades por Internet de Mastercard luego de que la gigante de tarjetas de crédito pusiera fin a sus transacciones con WikiLeaks. Los hacker activistas también atacaron los sitios web de Visa, fiscales suecos y un banco suizo que cerró la cuenta de Assange. WikiLeaks, mientras tanto, está experimentando un aumento de su respaldo por Internet con más de 1 millón de partidarios en su página de Facebook. Julian Assange continues to face threatening. Desde la publicación de los cables diplomáticos, Assange continúa enfrentando amenazantes llamados de varios políticos y comentaristas estadounidenses. Esta semana, el comentarista de la cadena Fox Business, Bob Bekel, pidió el asesinato de Assange. Bob Bekel dijo: un muerto no podría filtrar cosas. Ese hombre es un traidor, es desleal y violó todas las leyes de Estados Unidos. No estoy a favor de la pena de muerte, así que habría solo una forma de hacerlo, por fuera de la ley, pegarle un tiro al hijo de puta. La Cámara Baja aprobó una medida que impide el traslado de prisioneros de Guantánamo para ser juzgados en tribunales de Estados Unidos. La prohibición fue aprobada en el marco de un proyecto general de gastos aprobado por 212 votos a favor y 206 en contra. En otra votación, la Cámara de Representantes aprobó la ley DREAM Act, norma por la cual se otorga a jóvenes indocumentados una posibilidad de obtener la ciudadanía. Según esta medida, los jóvenes podrían obtener la residencia permanente junto a una posibilidad de obtener la ciudadanía si asisten a la universidad por un periodo de al menos 2 años o si se enlistan en el ejército. El congresista demócrata Luis Gutiérrez celebró la aprobación de la medida. El diputado Luis Gutiérrez dijo: In the end, we all came together. Al final, estuvimos todos juntos y salimos victoriosos, y eso es lo que debemos celebrar esta noche. Tenemos que comprender además que si algo hemos aprendido es que podemos, que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando se llega casi al punto de la desesperación, cuando oscurece, cuando parece no haber camino al éxito o a la justicia, no podemos encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que mirar hacia afuera, hacia donde están nuestros enemigos y hacia donde existan fuerzas de resistencia e ir tras ellos. Un informe reciente de la Oficina de Presupuestos sostiene que la Dream Act reduciría el déficit federal en $1,400 millones durante la próxima década. Se espera que el Senado decida si habrá discusión de esta versión del proyecto de ley Dream Act en el día de hoy. Estallaron manifestaciones a lo largo y ancho de Haití por acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales realizadas el mes pasado. Al menos 2 personas murieron el miércoles durante manifestaciones de miles de haitianos en la capital Puerto Príncipe y en otras ciudades. Esta semana, el Consejo Electoral de Haití anunció una segunda vuelta entre el candidato apoyado por el gobierno, Jude Celestin, y la ex primera dama, Mirlan Manigat. El miércoles, seguidores del candidato que obtuvo el tercer puesto, Michel Martley, realizaron barricadas a lo largo de Puerto Príncipe para exigir la inclusión de este candidato en la segunda vuelta. Un manifestante afirmó que Estados Unidos había colaborado para el avance de Celestin en la contienda. El manifestante dijo: los estadounidenses eligieron a Jude Celestin. Quieren ponerlo en el poder. Si hay una segunda vuelta, no es por el pueblo. En Maryland, un habitante de Baltimore de 21 años de edad fue arrestado bajo cargos de intentar volar una estación de reclutamiento militar en un atentado con bomba organizado por acción del FBI. Antonio Martínez fue llevado a prisión el miércoles tras presuntamente haber intentado detonar una bomba falsa que le había sido entregada por agentes encubiertos del FBI. Martínez, recientemente convertido al Islam, fue identificado como blanco de la acción luego de que el FBI fuera alertado de las publicaciones en su página de Facebook. Su arresto ha sido el último de una serie de casos en los cuales el papel de los agentes del gobierno ha suscitado acusaciones de haberles tendido una trampa. El presidente Obama suscribió 2 acuerdos multimillonarios para resolver los juicios de larga data por mala administración de fideicomisos de tierras de nativos americanos y por discriminación contra granjeros afroestadounidenses. Según el acuerdo Cobell, se pagarán $3,400 millones que serán repartidos entre más de 300.000 nativos americanos para resolver las demandas por regalías impagas sobre tierras expropiadas. Los granjeros negros recibirán poco más de $1,100 millones, según el acuerdo Pickford II, por habérseles negado sistemáticamente ayuda y préstamos por parte del Departamento de Agricultura. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.